¿Es un viaje largo en autocar? Ya lo sé. Pero lo hago, ya sabe, por el medio ambiente. Sí, hay que estar concienciados. Le parecerá una bobada, pero creo que todos tenemos responsabilidad en este asunto. No, tiene razón, la tenemos todos. ¿Y por qué ha tenido al niño? ¿Perdón? Nada produce más CO2 que un humano del primer mundo y usted ha tenido uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha tenido? Producirá 515 toneladas de CO2 a lo largo de su vida. Lo mismo que 40 camiones. Haberlo tenido será equivalente a realizar 6.500 vuelos a París. Usted podría haber volado 90 veces al año, ida y vuelta, un viaje cada semana de su vida. Y eso no tendría el impacto en el planeta que va a tener su hijo. Ya, pero por no, no creo mencionar que los pesticidas, los detergentes, los plásticos y los combustibles nucleares que se usarán para que esté caliente. Traerlo al mundo fue un acto egoísta. Fue algo brutal. Usted ha condenado a otros al sufrimiento. Si este asunto le preocupa tanto, lo que tiene que hacer es cortarle el cuello ahora mismo. ¿Qué dice usted? ¿O puedo hacerlo yo por usted? Puedo sacar mi cuchillo, hacerle una incisión en el cuello y marcharme. Yo cogería mi autocar y usted habría aportado su granito de arena al futuro de la humanidad. ¿Puedo hacerlo ahora? Yo aquí charlando y mi autocar que va a salir. Espero que supere esa gripe. Aunque no debería. Quieto React, bienvenidos, bienvenidas a Garrásica. Esta semana abrimos una nueva vía para el periodismo de investigación y uno de los temas más ocultados y menos conocidos de la política vasca. Hablamos de corrupción, fraude, extorsión, sobresueldos, tráfico de influencias, clientelismo, en definitiva, capitalismo de amigotes e ikurriñas. Este pretende ser un acercamiento a los lados más oscuros de la política del Partido Nacionalista Vasco, de sus últimos años en el gobierno, de las instituciones públicas, de la comunidad autónoma vasca. Para ello, en primer lugar, conversaremos con Igor Melchor, escritor y analista político, autor, entre otros, del libro Gestión a la Vasca, Chiringuitos, Impunidad y Soberbia, o Bidbidegui, ¿a dónde ha ido a parar el dinero? Como él mismo nos dice, en su presentación del libro Gestión a la Vasca, indagaremos en un trabajo que analiza el modelo de gestión del PNV en las instituciones que gobierna o donde ha gobernado, ya sean ayuntamientos, diputación, gobierno de la CAF, y donde destacan las irregularidades y los modelos de endeudamiento como solución a los problemas. Más de 25 ejemplos donde encontraremos a alcaldes imputados e incluso condenados por sus actuaciones. Y en segundo lugar, completaremos el programa con la entrevista a Óscar Zelaieta, periodista de investigación que ha trabajado en medios de comunicación como Egin, Ardibelcha y Kalegorria, entre otros. Y que también ha publicado libros como en el 2013 Jóvenes Buruquides Vizcaínos, Clientelismo y Fontanería en el PNV, para más tarde presentar La Casta Vasca, Mafias y Gobierno Vasco en la última década. Aunque su último trabajo y más reciente es Kutxabank, el saqueo de Euskal Herria. el juez les acusa de organizar una trama para obtener irregularmente contratos públicos de administraciones gobernadas por el PNV, de cobrar por trabajos que nunca realizaron o de pedir comisiones a empresas por obtener las adjudicaciones. A la cabeza de ese entramado sitúa al ex número 2 del PNV en Álava y ex diputado foral Alfredo de Miguel, y tras él a otros ex miembros y cargos de Charles como Aitor Tellería, Koldo Ochandiano y María Angulo, el ex viceconsejero Gurutz Larrañaga, el ex director de Juventud Xavier Sánchez Robles, quienes eran responsables de los parques tecnológicos Julián Sánchez Alegría y Alfonso Arriola, y el ex concejal del PNV de Leioa Iñaki San Juan. Imputa además a las esposas de varios de ellos por participar en el entramado de empresas que, según el juez, carecían de actividad y que tenían su sede social en un choco de Vitoria. 26 personas imputadas en total, a las que acusa de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación, fraude a la administración, falsedad y otros delitos. El instructor archiva la causa contra Sierra Zayos y el director de Parcucha, Pablo Jesús Larrabi. Es la Carrick España, no solo hay que mirar al Partido Popular, no solo hay que mirar a Valencia, a los Bárcenas, a los Gürtel, a los sobres con dinero, a los pagos de las sedes, a los aeropuertos, fantasma. Es hemen ere badauzkagu horrelako kasuak zoritzarrez, ez dago hain urruti joan beharrik. Hasi, Nafarroatik eta bertako kutsako zautze sistematikotik eta Bizkaian bukatuz. Bizkaian izan ditugun jarrerak ere kontutan hartuz. Lemoako kasua, Maiabiako kasua, Alonsotelikoa, eta abar, eta abar. Eta azkenaldian, zoritzarrez, danon zoritzarrerako, Bizkaiko Foru Aldundiare zipristindu duen kasuak izan ditugu. Esta diputación ha protegido y todavía sigue protegiendo a personas imputadas por cargos tan graves como lo puede ser, por ejemplo, la malversación de dinero público, como es el caso del señor Gavino. Yo no encubro a ningún delincuente. Cuando la hipocresía es de la gente que te dice una cosa en privado y la contraria en público. Y la gente, muchas historias que nos ha tocado vivir. Yo no he encubierto a ningún delincuente. Por cierto, quien me acusa, me pueda acusar de encubrir a delincuentes y a corruptos, que tenga cuidado, porque también es un delito acusar falsamente. Porque nombrar lo de los Batxokis es una torpeza absoluta. O sea, es de una torpeza absoluta. Puedes elaborar más el discurso y decir que el Partido Nacionalista Vasco es el partido del Estado, del Reino de España, el segundo partido detrás de CiU que más donaciones anónimas ha recibido. Cuidado, cuidado, que no estoy hablando en términos porcentuales, estoy hablando en términos absolutos. Y detrás de las donaciones anónimas sí que hay sombra de sospecha. A partir de ahí sí que se pueden. Además, el caso de las donaciones anónimas, el propio Tribunal de Cuentas ha señalado que los partidos no le pasaban información sobre las mismas. Bakar bakarrikan esan dudana, España eta Euskadi alderatu ditudanen, no ha sido una comparación de quién tiene más, no, sino que hay un interés político por parte de los partidos constitucionalistas, en especial por parte del Partido Popular, y si no, fíjese en todas las declaraciones que nos han acompañado durante el verano, de ligar la corrupción también y buscar un sujeto en Euskadi. Porque claro, no, lo demás no sale en la ecuación. Entonces, hace falta también un sujeto afectado por la corrupción. Y a la izquierda abertzale, bueno, le resuelve una parte del problema. Porque dice, bueno, todos son corruptos. También el PNV. Porque a la izquierda abertzale, de tanto buscar y buscar y buscar y rebuscar, y debe ser triste, debe ser muy duro, después de 30 y tantos años con responsabilidades institucionales, no encontrar. Y buscar, y rebuscar, y rebuscar, y no encontrar. Guk 35 urte omen damazkigu agintean. Beitu ibilbide guzti horretan, zer dago? Ze ustelkeri? Ze epai firme dago? Yo necesito un hombre que tenga amigos influyentes. Y $1,000,000 en la mano. Quisiera, don Corleone, esos políticos que se ha metido usted en el bolsillo. Como si fueran calderilla. ¿Qué parte habría para mi familia? El 30%. El primer año ganará usted $3 o $4 millones. De ahí para arriba. Así que recibo un 30% por financiar influencia política y protección legal. Exacto. ya tenemos al otro lado del teléfono a Igor Melchor, escritor, analista político, investigador. Muy buenas, Egunon. ¿Qué pasa, Egunon? Agradecerte muchísimo la disponibilidad y también el esfuerzo y el trabajo que haces por difundir cuestiones tan delicadas y que tampoco se llegan a la opinión pública de, bueno, pues los fraudes o la gestión clientelar o económica, el modelo económico del PNV en las altas instancias. Ni es que ruido. Bueno, vamos a hablar en particular sobre el libro Gestión Vasca, aunque también tiene igual alguna otra publicación, en particular hablando de Bidegi, del caso Bidegi, pero vamos a hablar de Gestión Vasca porque nos parecía que era un trabajo muy interesante que engloba todo lo que es un modelo de funcionamiento político y económico del partido que ha llevado a Comunidad Autónoma Vasca, a la CAP, a Euskadi, a el poder durante tantos y tantos años. Entonces, antes que nada, me gustaría preguntarte cómo surge por tu parte la necesidad de crear este libro y estos libros, estas investigaciones y ponerlas en la opinión pública. Bueno, yo creo que es necesario y que todo el mundo a veces conoce muchísimas cosas de lo que pasa en nuestro entorno. Y bueno, yo siempre he tenido esa necesidad de un poco investigar, más que nada, primero antes de que investigar, analizar sobre todo el modelo de gestión del Partido Nacionalista Vasco. Porque a veces cuando hablamos de corrupción o de corruptelas, antes de eso también podemos examinar y analizar el modelo de gestión tan cacareado por el Partido Nacionalista Vasco y qué es lo que lleva a veces a esas corruptelas, entre comillas, y a ese clientelismo, ese pesebre clientelar que yo llamo en el libro, que tiene una red tejida en el propio partido de Sabin Etxea. El interés desde hace muchos años, recopilar datos y analizar muchos casos que ya han pasado, otros que todavía están en sede judicial y otros que están pasando en la actualidad. Uh-huh. Y yo creo que hay materia suficiente como para cuestionar ese modelo de gestión. ¿Y por qué no? ¿Por qué crees que, aunque sea una cosa muy muy tópica, porque sí, crees que no salen tanto en los medios de comunicación o se hacen trabajos, como puede ser también el de Óscar Zelaieta, ¿no? Sí. Estos trabajos tan serios y tan detallados de investigación periodística y política, de análisis político sobre el modelo del PNV? Sí, bueno, aquí vimos digamos un cortijo del Partido Nacionalista Vasco de más de 30 años. Aquí es sabido que vivimos un apagón también informativo por parte de los medios de comunicación y estos casos no tienen trascendencia ni la han tenido nunca. No solamente no tienen trascendencia, sino que se ha tratado de silenciar, no tratar, sino que se ha silenciado y se ha encarcelado a mucha gente por hacer estos trabajos. No hay que olvidar a todo el equipo de investigación de Egin, con Pepe Rey a la cabeza, que fue desmantelado, entró la propia Ertzaintza a llevarse todos los documentos y a encarcelar a personas. No olvidemos que se cerró Ardibeltza, Kale Gorria y un montón de radios y medios de comunicación libres, sí, que han tratado de hacer una labor parecida. Aquí no tenemos emisoras que cuestionaría también su interés por sacar a luz esos datos, que a veces son el interés económico y que les viene bien tener audiencia, uh-huh, pero a nivel del Estado tenemos cadenas, como todos conocemos, como la Sexta o la Cuatro, que nos están repitiendo la corrupción en Valencia o en Madrid o en Cataluña todos los días, pero jamás escuchamos nada de lo que pasa aquí. En tu blog y en el libro podemos ver casos, multitud de casos, ¿no? Por ejemplo, Lantic, Bizkaitik, casos de personas en particular como Valenciaga, caso Azpiegitura, caso Guggenheim, caso Jur Benor, caso Bravo, Bidegi, grandes construcciones que se han hecho en las que se han inflado los presupuestos y que no se aclaran, no queda muy claro dónde va ese dinero, grandes cantidades de dinero de las diputaciones que desaparece, no se sabe hacia dónde va, no se justifican inversiones. ¿Cuál es el modelo del PNV? ¿Se parece mucho a ese que tú comentabas que salen en otros medios de comunicación de casos del PP? ¿Es algo mejor tramado, más ocultado, mejor hecho? Que también se habla de ese mito, ¿no? De que el PNV no es que no tenga fraude, sino es que los igual pellizca menos o los hace de una manera, entre comillas, más elegante. Cuéntanos cuál es ese modelo de defraudatorio e impunidad del PNV. Sí, bueno, decir que sí que lo saben hacer muy bien, y en eso son profesionales, uh-huh. y su tejido clientelar lo tienen bien diseñado. Claro que se parece mucho, lo que pasa es que aquí igual podemos tener la diferencia de que, al igual que vemos por ahí en cualquier pueblito pequeño de Valencia o de Madrid, que alguien hacía ostentación de pasearse con Ferraris o estar todo el día con fajos de billetes de 500 euros por la calle, sí. y eso igual no lo vemos, pero tienen esa red clientelar que hace que eso conlleve a un voto en el día de las elecciones, que toda esa gente tiene su puesto de trabajo asegurado en su familia, sobre todo aquí en Vizcaya, en el Real de Vizcaya, lo tenemos muy claro. Uh-huh. Un modelo de gestión, el libro Gestión a la Vasca, el subtítulo es Chiringuitos, Impunidad y Soberbia. Uh-huh. Cuando me hablabas del Antic o de Vizcaitic, uh-huh. yo eso es a lo que me refiero de chiringuitos, sociedades sí. públicas forales, donde la mayoría de la gente, gerentes de área, gerentes, directores de área, empleados, están puestos a dedo desde hace muchísimos años. Estaríamos hablando de casi 1,000 trabajadores y trabajadoras, y que eso tiene, que yo creo que hace poco lo analizaba yo, en el proyecto de presupuestos, eso nos lleva a desembolsar a todos los vizcaínos y vizcaínas 35 millones de euros en sueldos a esos chiringuitos. Yo creo que eso se va tejiendo desde hace muchos años, y ese modelo de gestión basado en ese pesebre clientelar cada vez se va viendo más claro. Cuando me hablabas de modelo de gestión y que se puede parecer a otros lugares... Sí. Bueno, estamos cansos de ver en televisión que nos enseñan, Jordi Évole con su iPad nos pasea por sitios y nos dice, mira, aquí hicieron esta obra y no sirve para nada, esto está vacío. Bueno, podemos ir a un tramo aquí cercano que tenemos en Zaratamo del TAF, que destinaron 11 millones de euros y no va a ningún sitio. Tenemos un proyecto de coche eléctrico Irico, 18 millones de euros, que no ha ido a ningún sitio. Tenemos una planta de purines en Carranza, sin purines, que nos costó 10 millones de euros. Un proyecto de polideportivo en Leioa, Pinosolo, de 58 millones de euros, podía seguir y seguir. Y tenemos aquí cerca una Supersur, y yo creo que todos sabemos que en el aeropuerto de Castellón no hay aviones, pero siempre, yo creo que en las charlas siempre digo lo mismo, si todo el mundo sabemos que no hay aviones en el aeropuerto de Castellón, yo diría que la Supersur equivale a 6 aeropuertos de Castellón, porque el aeropuerto de Castellón son 150 millones y la Supersur son 900 millones de euros. Uh-huh. Si allí no hay aviones, aquí no hay coches. Y es una deuda que arrastraremos hasta 2045 si no se demora más en el tiempo aún. Entonces, según nos estás comentando, digamos que por ir un poco a algunas maneras, algunos detalles, por ejemplo, si hablamos de ladrillo, de grandes construcciones, tanto adjudicaciones más o menos a dedo, oculto, o incluso luego también mordidas gracias a esas adjudicaciones, inflar presupuestos. ¿Eso de alguna manera vincula este método de partido político a empresas, a personas en particular, para que en ese entramado todas se vean implicados e intrincados y encajen, y que luego eso de alguna manera lleve a que la gente tenga una conciencia de que, bueno, oye, el PNV nos cuida a todos, hace país, construye, cementa, hace asfalto, empresa, etcétera? Hay que seguir manteniendo este modelo porque funciona, porque nos implica también a nosotros en esta trama. Sí, evidentemente. O sea, a ver, yo creo que si hablamos de chascarrillos y hablamos de lo que la gente siempre habla o siempre supone, siempre parece que todo el mundo sabe, bueno, aquí habrá mordidas, aquí también habrá como en otros sitios, pero parece que eso se solapa, como se ha solapado en otros sitios, es decir, si esta gente nos hace infraestructuras, nos trata bien y nos hace carreteras, pues parece que todo va bien, porque eso es el progreso, y eso es el modelo de gestión, y esos son los planes estratégicos. Pero cuando hablamos de mordidas y hablamos de hacer un repaso y un balance a cómo se están ejecutando aquí muchas infraestructuras de hace muchísimos años, yo en el libro lo pongo como ejemplo, y en el otro libro del caso Bidegi pasa lo mismo en Guipúzcoa, es decir, te das cuenta que si analizas un periodo de tiempo de unos 20 o 30 años, te darás cuenta que la obra pública está ejecutada por las mismas empresas que te caben, que las puedes contar con los dedos de una mano. Son las mismas que ejecutan la obra pública, son las mismas que llevan la gestión de parkings, la gestión de polideportivos, es decir, un entramado perfecto, y que a la hora de decir si eso es un chalaneo entre el partido político de turno, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, el PSOE, con el que ha coaligado durante muchos años, y las empresas, bueno, yo hace poco lo hablaba en una entrevista, y sí que en las charlas también lo recalco, cuando hablan o te preguntan, te cuestionan si aquí hay corrupción, bueno, yo creo que Xavier Arzalluz lo dijo claramente hace 10 años, en una biografía autorizada, escrita por el periodista Javier Ortiz, en el que él decía a las claras, además ponía un ejemplo que decía que empezabas a tener, creo que decía, la posibilidad de que te den dinero, y él decía que siempre se te abrían dos posibilidades, que la primera era exigir que te pagasen un porcentaje sobre el precio de, total de la obra, y bueno, que él decía que te asigno estos informes o te asigno la contrata tal de cual, pero si tú le pagas a mi partido el 4, el 5, el 8 o el 10%. Eso lo dijo Xavier Arzalluz. Y ahora todo el mundo se escandaliza con el 3 o el 4%. Pero es que él llegó a decir hasta el 10%. Y decía que tú siempre le dices al empresario que, bueno, que tus si lo haces por el método de adjudicación legal, también decía que, bueno, sin hablar de tantos por ciento, siempre le vas a decir al empresario que tu partido cubre cubre sus necesidades con bastantes dificultades, ¿no? Yo creo que es evidente. Pero esto no se le da, no se le da bombo, es lo que yo hablo del apagón informativo y esas declaraciones puestas una y otra vez, como estamos acostumbrados a verlo en televisiones estatales, pues bueno, escondiría mucho más. Pero aquí parece que no pasa nada. Te he oído también comentar en alguna charla hablar de también que cómo el PNV llegó a sacar algún partido o algún provecho, o que le salió bastante bien el construir Sabin Etxea y también los tejemanejes, que alguna vez incluso se han tirado de otros partidos, no sé si al PP o el PSOE, hacia el PNV con el tema de los bachoquis. Cuéntanos un poco ahí, que también para ver ese modus operandi de cómo consiguen donaciones o adjudicaciones o etcétera, y al mismo tiempo cómo evitan y cómo son impunes y evitan que se les persiga, por lo menos a nivel político. Bueno, yo creo, y en el libro sí que analizo bastantes algunos informes del Tribunal de Cuentas, que bueno, como todos sabemos, no son vinculantes, pero que a veces dejan con la cara colorada a muchas personas o a muchos partidos políticos, en este caso al Partido Nacionalista Vasco. Y yo cuando a veces me refiero a la construcción de Sabin Etxea en el año 95, ellos, se supone que costó unos 10 millones de euros, yo no lo cuestionaré en un principio, pero sí sea la circunstancia de que en los años posteriores, si la construcción es del año 95, en los años posteriores, 96, creo que 97, año 2000, el PNV recibe en donaciones anónimas unos 5 millones de euros. Estamos hablando de 1.000 millones de pesetas de hace 20 años. Es decir, siempre me hago esa pregunta, ¿qué constructor o empresa da dinero a un partido político a cambio de nada? Bueno, coincide que en esa época recibe esas donaciones anónimas. Pero si nos vamos a otros informes del Tribunal de Cuentas, en un tramo del 92, año 92 hasta el año 2003 aproximadamente, que coincide la trama Gürtel del PP, y nos hablan de una recaudación récord por parte del Partido Popular de unos 35 millones de euros en donaciones anónimas, si vamos a los informes del Tribunal de Cuentas, nos detalla, y estamos hablando de informes oficiales, nos cuenta que si el PP bate tantos récords, y el PP es un partido con estructura a nivel estatal y un partido grande, estaríamos hablando de 35 millones de euros, pero no nos indica que el Partido Nacionalista Vasco en ese mismo tramo recibe 18 millones de euros, que son 3.000 millones de pesetas de hace 15, 20 años en donaciones anónimas. Yo creo, y siempre hago esa pregunta, ¿por qué estos datos no se cuestionan? ¿Por qué estos datos no salen una y otra vez a la luz? Nosotros ahora en el nuevo proyecto que luego os contaré, sí que tenemos varios artículos y reportajes que vamos a ir sacando y desgranando para que la gente tome conciencia de cosas que están pasando y cosas que han pasado y que parece que no quieren que nos acordemos. Y yo creo que bueno, son datos importantes y que tienen que hacer a la gente pensar, porque yo no expongo estos datos ni hago estos trabajos como dogma de fe, sino que trato que la gente, bueno, pues le dé por pensar. Si tienes algo que compartir, denunciar, reflexionar, ponte en contacto con nosotras en el 944-21-70-60 o en garrasica.info@gmail.com. Garrasica, el programa de comunicación de Irola Irratia. Y en cuanto a lo que te comentaba antes de cuando sale de vez en cuando, muy pocas veces, algún partido que intenta poner encima de la mesa, pues en algún parlamento, en el Parlamento Vasco o en alguna, bueno, un coloquio o tertulia radiofónica o en algún medio, posibles sospechas, alguna sospecha, como pudo hacer el PP, creo, sí, de la gestión de los bachoquis del PNV, como... ¿Cómo gestiona? ¿Cómo tiene esa fuerza y esa impunidad el PNV? Bueno, yo creo que esto es un tira y afloja y yo creo que se da de vez en cuando. Aquí, antes de meterme en ese tema, yo siempre incido en que aquí ha habido un pacto de silencio, y lo hubo entre PNV y PSOE, que gobernaron durante más de 15 años aquí, y hay un punto de inflexión que sería la guerra sucia. Y digamos el tema del juego, sí, el caso Tragaperras. Ajá. Es decir, yo me callo lo tuyo y tú te callas lo mío, porque los dos estamos enfangados. Y desde aquello hay un pacto de silencio encubierto. A lo que tú me decías, esto creo que pasó hace un par de veranos, y ha habido algún aviso más. Sí. Creo que fue el señor Oyarzábal, del PP, que le decía, bueno, si alguna vez hablásemos de cómo ustedes financian sus bachoquis y la Sabin Etxea, me acuerdo que salió el diputado en el Congreso, Aitor Esteban, diciendo que vayan ustedes preparando abogados y procuradores, y nunca más se supo de aquello, ¿no? Yo creo que el PP siempre le lanza esos guiños, esos avisos al PNV, porque el PNV también sabe que el PP puede tirar de la manta y tiene todos los resortes del Estado, el CNI a su disposición, etcétera, etcétera, para sacar toda la mierda que puedan tener, y lo han demostrado en el tema de Cataluña. Es decir, cuando aquí, más tarde que pronto, seguramente, por desgracia, se pise el acelerador, como ha sido en Cataluña, pues bueno, ellos han utilizado toda su maquinaria para sacar las corruptelas, que no son nuevas, que no son nuevas, y que, como dicen muchos fiscales y periodistas en Cataluña, todo esto de banca catalana, caso Casino y el tema Puyol ya se investigó hace mucho tiempo, y mucha gente fue mandada al ostracismo durante muchos años porque no tocaba en aquel momento. Y aquí se investiga, o además de los pocos que deis la cara y además sacáis vuestras investigaciones, hay otras, ¿sabéis si hay otras personas que investigan y al final son calladas? ¿O no solo a nivel profesional periodístico o de análisis político, sino a nivel judicial? ¿Se investigan? ¿Hay denuncias? ¿No hay denuncias? ¿La Fiscalía de aquí, del País Vasco, investiga casos de estos por su cuenta? ¿Recoge las denuncias particulares que pueda haber? Bueno, denuncias particulares, no sé, a nivel de partidos políticos ha habido bastantes denuncias, a otras que se han archivado, puede ser el caso de Polideportivo de Pinosolo, con un contrato amañado, y yo creo que es un caso de corrupción de libro que ha sido archivado por la Fiscalía, se analiza en el libro. Insisto, en Cataluña se archivaron muchos casos durante muchos años, y eso no quiere decir nada. La Fiscalía, a mi juicio, está hiperpolitizada en Euskal Herria, y tampoco quiere decir que muchos temas que han sido archivados queden en nada porque no haya sucedido nada, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando. En cuanto a lo que me dices de gente investigando, bueno, aquí durante muchos años ha habido mucha gente un equipo investigando y se censuró y se desencarceló. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo pues podemos estar una serie de personas en estos temas, pero no creo que haya tampoco demasiada gente. Implicarte en esos temas también conlleva la crítica o el acoso, el advertirte también de que ellos también saben que estás investigando y bueno, resultas un poco incómodo. Pero además es que a pesar de estas trabas o de esta persecución que pueda haber, algunas personas o en la judicatura sí que se han dado casos de condenas. No solo ha habido archivos y carpetazos, sino que ha habido casos, tengo por aquí algunos recogidos y tú nos puedas dar algún detalle de que ha habido condenas y que a pesar de eso parece que el guante blanco del PNV nunca se termina de ensuciar. Eso es, sí, para eso son profesionales, porque muchas veces hay condenas como puede ser año 2008 y no estamos hablando de hace 30 años. Se condena a un exalcalde del PNV por malversar dinero público en el Ayuntamiento de Mayave en Vizcaya, y yo creo que muy poca gente sabe que un alcalde del PNV, o como ellos dicen, claro, no es alcalde, porque claro, también se tiene que investigar durante un tramo de tiempo. En ese caso, ya cuando se le condena es exalcalde. Pero una persona que ha sido alcalde del Partido Nacionalista Vasco en un pueblo ha sido condenado y fue a prisión. Aquí hemos tenido el ejemplo en la Hacienda de Vizcaya con el caso Ibarra, que se condenó a una persona, a un inspector de Hacienda, a prisión, aunque luego solo pasó 3 meses en la enfermería de Basauri y ha vuelto a su mismo puesto de trabajo. Aquí tenemos a un director financiero del Guggenheim, que el PNV, como muchos casos, libró, y quien dirige el Guggenheim sigue estando en el museo, pero el director financiero fue condenado a 3 años de prisión por robar, y eso, uh-huh, ha sucedido aquí, y ha sucedido en el año 2009, y hay una serie de casos donde ha habido condenas, como tenemos el caso Bravo en la Hacienda de Irún. Uh-huh. Un montón de casos que se silencian, bueno, pues por ese apagón informativo que tenemos, por ese apagón informativo que no nos dicen que hay casos como el caso Museo Valenciaga, un museo donde está inculpado el que era alcalde de Getaria del Partido Nacionalista Vasco, un museo que iba a costar 5 millones de euros y costó 15, y que sigue en sede judicial a lo largo de los años. Otro como el caso Zubiaurre, que era el director de Sprilur, esa sociedad pública foral de esos chiringuitos que he hablado antes, que esta persona era exalcalde de Mendaro del Partido Nacionalista Vasco, una persona influyente en ese escualde por parte del Partido Nacionalista Vasco, y que todavía sigue en sede judicial. Tenemos el caso Irico, que sigue ahí, el caso de Miguel, el caso Videgui, con 30 millones de euros de desaparición, de supuesta desaparición de dinero público, y hay un montón de casos que no salen a la luz. Aquí el apagón informativo, insisto, es brutal. Yo cuando hablo de temas como caso Irico, como, uh-huh, el caso de Miguel, uh-huh, y como el caso Videgui, a mí ahora, si vemos a nivel estatal, hemos visto un caso de corrupción que era Coamed con el tema del agua, sí, y todo el mundo se asombraba, y había una noticia que era muy escandalosa, que decían, es que se pagaron 45 millones de euros en sobrecostes antes de las elecciones a todo correr. Uh-huh. Claro, pero es que cuando entró Bildu en la Diputación de Gipuzkoa, se pidió un crédito para pagar más de 300 millones de euros para pagar sobrecostes en obra pública en carreteras de los últimos 10, 12 años en Gipuzkoa. Y estamos hablando de un herrialde de Gipuzkoa, bien pequeño. Sí, sí. Porque no solamente los 30 millones que han desaparecido, sino que es que ya se hipotecó Videgui de 500 a 900 millones por pedir más de 300 millones de euros en sobrecostes. Eso es un auténtico escándalo y eso no tiene altavoz aquí. Uh-huh. Y una de las banderas también, entre otras, que tiene que eleva el PNV para conseguir votos, es el nivel industrial de Euskal Herria, bueno, de Euskadi en este caso, ¿no? Y la apuesta por el I+D, y sin embargo tenemos el caso, que como tú has comentado, el del caso Irico, creo que son 18 millones de euros, sí, tirados a la basura en un proyecto de un coche eléctrico, uh-huh, y luego no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero había también hubo una apuesta por un coche de Fórmula 1... Epsilon, exactamente, sí, que también fue un fracaso y fue llevado a los juzgados y hubo condenas en este sentido, pero no a nivel político, nada. No, es lo que te comentaba antes del caso, por ejemplo, de Guggenheim. Uh-huh. O sea, a nivel político no hay responsabilidades. La consejera de Cultura en ese momento creo que era de Óscar Tasuna, pero bueno, gobernaba con el Partido Nacionalista Vasco. El director del museo es una persona afina al Partido Nacionalista Vasco también. Uh-huh. Quien gobernaba la Diputación de Vizcaya es el PNV. Quien gobernaba el Gobierno Vasco es el PNV. Y al final va a la prisión el director financiero. Uh-huh. Es como el caso Tragaperras, lo mismo. O sea, se echó la culpa a un personaje como era Portuondo en aquel momento y, bueno, ya se encargó Arzallus de decir que era una persona desequilibrada y que había actuado por su cuenta. Y ya está, se cerró el caso. Se cerró el caso y ya no hubo más. Son innumerables los casos en los que se aprovechan de que no hay altavoz mediático, se aprovechan de que bueno, tienen todos los resortes políticos policiales también a su cargo, y bueno, esa labor la hacen muy bien y hacen que el partido nunca sufra, entre comillas. Uh-huh. Podríamos decir que le dan a todo, ¿no? A todos los sectores. Hemos hablado del I+D de la tecnología y la industria, podríamos hablar del ladrillo, de construcción, del turismo, de cultura. Hay denuncias, imagino, y casos en todos los sectores. En todos los sectores, y luego hacías un repaso de infraestructuras, más de tocan todos los palos y aparte de estar con mucha estar enmarronados en muchos casos, el modelo este de gestión lo que lleva es a generar mucha obra pública para beneficio de las empresas de siempre, y aquí en el Rialde que tenemos en Vizcaya yo creo que lo vemos bien claro. A cualquiera que le expliques el fiasco que hay aquí con el tema de las infraestructuras, bueno, te dirá cómo es posible que esta gente gane aquí con mayoría absoluta y presumiendo de ese modelo de gestión. Cuando tienes unos túneles de Archanda que han tenido que ser rescatados por todos y todas, pero cuando decimos rescatados por las instituciones, eso lo hemos pagado el contribuyente. Uh-huh. Cuando tenemos un BEC que se está pagando solo en intereses hasta el 2027, más de 100 millones de euros, uh-huh, que es un fiasco, pero que nos dicen que el BEC, siempre tenemos la noticia a final de año de que ha crecido en visitantes, ha crecido en... Si es que al final la deuda que arrastra es infernal, porque viene desde el origen. Decía antes lo de la Supersur, 900 millones de euros, uh-huh, pero deuda hasta 2045. Y tenemos un tramo cerca de Durango, la Gerediaga del Orrio, que no llega a 7 kilómetros a 7 kilómetros, que son 6 kilómetros y medio prácticamente, y que estamos hablando de casi 1.450 millones de euros. Y una deuda también para más de 20 años. Uh-huh. Yo creo que son cosas que quizás la gente lo tiene oído, pero bueno, yo creo que la gente en su día a día está preocupada de otras cosas y si al margen, cuando tiene ocasión de poner la radio o la tele, tampoco se lo recuerda muy a menudo, o más bien nunca, pues bueno, la gente vive en la ignorancia de todo esto, ¿no? Hemos hablado de cómo los tentáculos del PNV para coger y recoger financiación o dinero se acerca a multitud de sectores, pero de producción de I+D de BIF. Y sin embargo también podríamos decirlo, y además podríamos decir lo mismo de sectores o diferentes niveles institucionales, porque hemos hablado bastante de diputaciones, por ejemplo, a nivel de inversión también del gobierno vasco, pero también has dejado entrever algunos casos más municipales, más cercanos al municipalismo, que más nos puede tocar y más fácil tenemos, ¿no?, también de detectar qué es lo que se hace en nuestros pueblos. Eso Cuéntanos es. Algunos casos que te parezcan más flagrantes de esta gestión municipal del PNV también a escala más básica. A ver, yo en el libro analizo más de 20 casos a nivel municipal. Uh-huh. Y siempre incido en las charlas que a veces nos quedamos en las cosas más grandes o, claro, o en infraestructuras, pero uh-huh, yo creo que el modelo de gestión empieza desde lo local, y yo creo que en el libro se ve claro donde se analizan diferentes gestiones nefastas que se han ido dando. Yo creo que el caso de Alonsote, que tenemos ahora reciente, creo que es uno de ellos, donde se ha llevado al pueblo a la ruina. Ha habido pueblos como Urduña, que ha estado gobernando por el Partido Nacionalista Vasco hasta el 2011, durante más de 25 años, donde se ha dejado un pueblo con un crédito a pagar de 7 millones de euros para más de 15 años, donde se le ha hipotecado al partido que entra en el poder después del PNV a no poder hacer nada, donde si examinamos y se ve en el libro, en un pueblo como Orduña, por poner un ejemplo, ves las obras que se han ejecutado durante más de 20 años y el modus operandi es siempre el mismo, es decir, sobrecoste y sobrecoste y sobrecoste. Cualquier persona que ve la obra del balneario de la aduana en Orduña ve que iba a costar 3 millones de euros y acaba costando 6. Y estos son pequeños detalles, pero para un pueblo como Orduña son muchos. Claro. Y yo me acuerdo ahora de analizar el campo de fútbol en ese mismo pueblo y iba a costar 400.000 euros, supongo que costó 1 millón y pico, ¿no? Casi el triple. Joder. Y siempre si analizas, es un modus operandi, es decir, el constructor, yo creo, y encima son las mismas empresas constructoras, yo creo que cuando ya iba a hacer una obra en ese pueblo, así como en otros muchos, sabe que el coste va a ser el doble o el triple y sabe que va a ser muy jugoso para él. A veces nos quedamos en la anécdota de los puros de Lemoa y el choco de Lemoa famoso, y todo el mundo se acuerda de esas cosas, y aunque también esté en el libro, yo creo que hay un montón de sitios. Yo soy de la zona minera de Mechaldea, en Vizcaya, y bueno, siempre digo que tenemos un pueblo con una tasa de paro de un 21%, que somos 8.500 habitantes aproximadamente, que hay más de 360 personas cobrando la RGI, 800 parados y paradas, pero tenemos una casa de cultura de 6 millones de euros. Hostia. Que le llaman el pequeño Guggenheim de la zona minera, y que el PNV cuando entró aquí a gobernar se le puso entre ceja y ceja que había que hipotecar el pueblo con una casa de cultura de esas dimensiones. Esas infraestructuras y esa megalomanía que se da en ciertos alcaldes del PNV lleva en muchos casos a la ruina y a esa gestión nefasta en muchos pueblos. Y otro dato que quería dar es que muchas veces la gestión nefasta de esos alcaldes es recompensada, se recompensa. Entonces se dan muchos casos donde hay ese modelo de gestión. Voy a tirar a la piscina un poco ahora contigo, después ya de un buen rato y de coger cierta confianza. Sí. ¿Crees que, o sea, a ti te sirve también este libro para hacer algo más que denuncia de cómo funciona y cómo trabaja el PNV cuando están las instituciones y eso es entramado clientelal, o también es una denuncia al sistema parlamentario, al partidista, al capitalismo? Sí, es una crítica que puede englobar a todo, y tienes mucha razón, porque eso lleva implícito una crítica al capitalismo, a las ideas no liberales y un poco a ese modo de hacer basado en esas políticas. Yo creo que eso lo emborrona todo, eso es lo que nos guía a nosotros, bueno, nos guía, eso es lo que tenemos nosotros gobernando, y son las políticas que nos llevan a esa precarización y a esa situación en la que estamos en la actualidad. Y yo creo que esos modelos de gestión y esas formas de hacer del PNV basado en esas políticas capitalistas y neoliberales son lo que la gente quizás no comprenda, que todas esas políticas y ese modo de hacer nos conlleva a una situación en la que solamente los que más tienen son los que ganan en esta partida, y por eso ellos, como ejemplo, cuando entran en Guipúzcoa, entre una de las muchas cosas como es construir la incineradora, que podríamos también compararlo con esas políticas no liberales y con esas chalaneos con los empresarios y constructoras, pero la primera política, el primer eje estratégico del Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa fue eliminar el impuesto sobre la riqueza. Y yo creo que eso define mucho a un partido político como el Partido Nacionalista Vasco, y define también a un partido socialista que le apoya en esa ejecución, esa eliminación de ese impuesto, y le apoya en muchas políticas que para nada tienen de izquierdas en un partido supuestamente de izquierdas como podía ser el Partido Socialista, y que hace mucho dejó de serlo. Yo creo que eso que dices tú está bien traído, porque muchas veces sobrevuela, pero como se dice vulgarmente, nos lo meten con calzador, sin anestesia. Y yo creo que en estas denuncias, claro que sí, y en este análisis de ese modelo de gestión, va implícito una crítica a todo ese sistema. Vamos a ir finalizando la entrevista, pero con ganas también de recoger el guante que nos lanzabas antes con el otro libro que también nos gustaría hablar contigo para seguir profundizando más en este modelo de desfalco y de, ya es que hasta no me sale decir de gestión, ¿no? Sí. De robo descarado del PNV o de casi cualquier partido que ha estado o está en las instituciones, del caso Bidegi, y bueno, ¿a dónde ha ido a parar ese el dinero del caso Bidegi? Nos gustaría hablar contigo sobre este libro y sobre este caso en algún otro momento, pero quería aprovechar eso para reconocer tu trabajo y que la gente pueda encontrarte también en internet y coger tanto el de Gestión Vasca Chiringuitos, Impunidad y Soberbia como el de caso Bidegi en las librerías. ¿Dónde podemos encontrarte y cómo podemos seguirte? Bueno, yo estoy trabajando para la Fundación Pepe Rey Alcartea. Uh-huh. Pepe Rey Alcartea tenía su propia página web, que no la hemos eliminado, pero hemos creado un nuevo proyecto que sería El Periodista Canalla. Tenemos una web que ha empezado a funcionar hace escasos 10 días y está teniendo bastante repercusión, que es www.elperiodistacanalla.net. Y con ese proyecto arrancamos de página web que tendrá su apoyo en un boletín mensual que sacaremos en formato digital, y dentro de unas 3 semanas o así empezaremos la campaña de suscripción. Y bueno, va a ser un trabajo no solo de investigación, sino de denuncia social, de análisis de salud laboral, de economía, de la situación de los gastes, análisis político. Tratamos de que sea lo más diverso posible. Y será un proyecto que presentaremos en breve en sociedad y que arrancaremos con una campaña fuerte. Los libros Gestión a la Vasca y Caso Bidegi son el número 1 y número 2 de la biblioteca Pepe Rey. Con ellos empezamos esta biblioteca y se pueden encontrar a través de la página, los pueden solicitar. Ahí aparece un email, también lo tenéis en las librerías Elcar, también están los dos libros. Y bueno, simplemente anunciar el proyecto que tenemos en marcha y decir que este año trataremos de sacar otros 2 libros para la Soca de Durango. Y seguramente, si nada va mal, el tema de la gestión de residuos y la incineradora de Guipúzcoa, con toda la trama que hay en ese rialde, será uno de los temas claves de uno de los libros. Y el siguiente, el libro que sería el número 4 de esa colección, hablaría y analizaría el caso de Íñigo Cavacas. Así que yo creo que hay materia suficiente. Tema de, en el caso de Íñigo Cavacas, llevamos ya varias horas de entrevistas con Manu y Fina, los hechos de Íñigo, y trataremos de sacar un libro que analice el caso y desde el plano personal al plano puramente de investigación del caso. Pues ahí queda eso. La verdad es que agradecerte muchísimo la participación, que haya personas como tú y otras personas que están en estos proyectos que nos comentabas, que estáis haciendo este trabajo, imagino que con mucho esfuerzo, muchas veces mal pagado y a veces también no recompensado moralmente, pero desde aquí queremos mandaros un fuerte aliento de ánimo y animaros a que sigáis con esta propuesta y esta lucha de periodística tan tan importante y necesaria. Alberto, pues mías que era vosotros. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. son iguales que usted o yo. Con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. ¿Creen que soy un hipócrita? Deberían hacerlo. No les faltaría razón. El camino hacia el poder está cimentado a base de hipocresía y de víctimas. Nunca hay que arrepentirse. Bueno, pues ya tenemos el gusto, el placer de poder hablar con Óscar Serayeta, periodista, investigador, criminólogo, también compañero, es compañero de la radio libre Tastas Irratia, también colaborador y editor de otros medios como Ardi Belcha o Kale Gorria. Hola, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, por sumarte un elemento de valor a mi currículum, que me gusta más reivindicarlo, sí. He sido peón industrial unos cuantos años. Se agradece también que nos cuentes que has sido obrero no solo de cuello blanco. Sí, estaba un poco harto de hacer demagogia, la verdad, y entonces bajé a los infiernos a ver las entrañas de Euskal Herria. Muy bien, pues pues como te comentaba para preparar esta entrevista, en esta ocasión queríamos hablar contigo en particular de la casta vasca, de tu anterior libro, no de tu último, porque queríamos hacer un programa completo contigo y con Igor Melchor de lo que supone, bueno, pues los entresijos y las tripas del PNV y algunos otros partidos. Bueno, en sus corruptelas y sus negocios privados, que gracias a tu trabajo y el de él y de otros periodistas valientes, pues os habéis atrevido a publicar y a poner encima de la mesa de la opinión pública. Y quería empezar, bueno, pues como empiezas un poco tú también en este libro de la casta vasca, que a todo el mundo recomiendo, haces una pequeña introducción en la que una de las primeras cosas que haces es definir lo que es cártel, en lugar de lo que es, por ejemplo, la casta. Y me gustaría preguntarte por qué ya desde el principio le colocas a lector o lectora de este libro de investigación la palabra cártel. ¿Qué tiene que ver con todo lo que luego se va a encontrar en el libro? Sí, era necesario explicar desde el principio que cártel tiene dos acepciones. Recordárselo a la gente. La gente lo tiene muy presente. Yo no me creo más listo que la gente, para nada. Soy un tío de pie de calle, como tú, me imagino, David. Sí. Entonces, bueno, me quería recordaros, insistiros en que cártel tiene dos acepciones. La acepción que todo el mundo más o menos en el imaginario social practica, el cártel de narcotráfico, pero hay una acepción que está menos focalizada, que en los medios de comunicación no suele aparecer, que es la de cártel industrial, o cártel de empresas. Uh-huh. Y como ha habido un cártel de empresas que a nivel internacional ha desarrollado su actividad, que desde algunas entidades públicas de algunos estados se considera delictiva, pues me venía al pelo explicarlo, porque uno de estos cárteles estaba liderado por una empresa vasca. Era un cártel ferroviario que se había hecho con la mayoría de las adjudicaciones de las Olimpiadas y del Campeonato de Fútbol Mundial en Brasil. Hoy tan vilipendiada Brasil, que antes era el futuro de la economía vasca, hoy tan vilipendiado modelo de izquierdas, que ahora bajo el foco de la derecha mediática está recibiendo palos y de ella está también incluyéndose en esa razia contra Lula da Silva y Dilma. Y bueno, pues un poco explicar esa situación de que a veces la corrupción no está en el origen, sino que es exportada. De alguna manera ya nos has descrito con esta introducción el porqué de tu trabajo, pero en particular de este libro, ¿por qué un libro dedicado a conocer los entresijos de la gestión a nivel administrativo, a nivel de partido, en el poder del PNV, además en una franja temporal bastante amplia, en una década. Sí, por un lado me interesaba explicar que el PNV tiene sus relaciones políticas internacionales que le sirven para hacer negocios, pero no erigiéndose como portavoz del partido, sino como portavoz de Euskal Herria, es decir, como portavoz del ACUA. Sí. Aprovechan su posición de portavoces del ACUA, de todos los vascos, para establecer una serie de relaciones internacionales con el mundo, sobre todo de la derecha a nivel mundial, y desde ahí que han estado en el Partido Europeo integrados, junto con elementos como Aznar o Berlusconi. Ese tipo de relaciones bilaterales políticas han tenido de fondo un montón de negocios, han desarrollado un montón de negocios, uh-huh. que algunos están bajo el objeto de la sospecha. Y quería un poco remarcar que no solo ha sido manifiesta las investigaciones sobre actividades delictivas del partido o de cargos del partido en Euskal Herria, que ha sido manifiesta, y si quieres ya hablaremos de eso un poquito más tarde. Sí, sí. Porque estamos agotados de hablar de Rita Barberá. Cierto. Y no solo aquí, al nivel local, ha existido ese tipo de tramas delictivas, de corruptelas, de denuncias periodísticas, judiciales, etcétera, sino que también en el extranjero existen. Lo que pasa es que aquí son mucho más ninguneadas, ya son ninguneadas las de aquí, como para intentar enterarse de allí. Entonces, pues bueno, intenté hacer un pequeño recorrido con fuentes de información que están en ello, no solo a nivel local, sino en el extranjero también, están denunciando este tipo de corruptelas que se exportan y se importan. Y un poco era hacer una radiografía de ello, no solo recordar lo que más o menos aquí todos hemos tenido desde el año 89 posibilidad de leer sobre corrupción y denuncias contra la casta política en Euskal Herria, uh-huh. antes de que se hablara de Bárcenas o que ni siquiera el PP fuera una entelequia, y añadirle un poco la línea internacional que pues yo creía que hasta ahora no se había hecho en profundidad, y en todo pues un poco mi iniciativa fue eso. Luego te preguntaré un poco por la metodología, que también me parece interesante que la gente que nos pueda escuchar conozca cómo se trabaja, ¿no? Cómo un periodista de investigación hace su trabajo, ¿no? Pero luego hablaremos un poco de ello, porque además también tú lo incorporas a la introducción de este libro, y me parece muy, muy interesante que además ya desde el principio la gente pueda tener esos mimbres y esa explicación de cómo se hace este gran trabajo. Pero bueno, ahora me gustaría ya empezar a ir arañando las páginas y arañando del libro y de la historia de las corruptelas y de las mafias de políticas del partido Jeltzale. Y no me puedo resistir a leer una de la despedida de José Luis Bilbao Eguren, ¿no? Exdiputado general de Vizcaya, porque me parece que es muy indicativo de lo que vamos a comentar. En este arranque de despedida, también quisiera transmitirles a los presentes y a los ausentes que pueden estar tranquilos porque nunca escribiré mis memorias. Memorias en las que podrían aparecer personas con sus grandezas y con sus miserias. Desgraciadamente habría muchas miserias. Los que decían una cosa en privado y la contraria en público, los que mentían sabiendo que mentían, los que sabían que nosotros teníamos información que luego no podíamos utilizar y jugaban con ello, los que decían una cosa y la contraria sin pestañear, los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen, los que tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz, los que han repatriado dinero de origen desconocido y que van por la calle como unos señores e incluso se permiten decirnos a los demás lo que debemos hacer y lo que está bien o está mal. A todos ellos, que saben perfectamente quiénes son, les digo que pueden estar tranquilos, al menos por lo que a mí se refiere. Yo nunca escribiré mis memorias. Tremendo, porque además esto fue publicado y todo el mundo puede tener acceso a esta carta de despedida, de alguna manera, de José Luis Bilbao. ¿Por qué la introduces aquí y para ti qué supone estas palabras en tu trabajo y en la explicación de lo que supone el tema del que estamos hablando? Bueno, sí, yo trato de contextualizar esas palabras, no son gratuitas ni se pueden sacar del marco que sucedía en ese momento. Por un lado, hay que decir que esas palabras la repite o hace esas mismas insinuaciones delante de Felipe VI. El nuevo rey acaba de ser nombrado, viene invitado por una asociación a Euskadi, uh-huh. Y José Luis Bilbao desata una campaña desarrolla una estrategia de marketing en la que imputa a los empresarios ser los inductores de la corrupción política. Uh-huh. Que es una campaña en la que Deia también toma parte. Deia también hace su propia interpretación en este sentido. ¿Cómo no? Y por un lado, pues también contextualizo digamos que desarrollo este tema en el sentido de que Calparsoro, el fiscal jefe de Euskadi, llamó a declarar por estas declaraciones a José Luis Bilbao, y José Luis Bilbao se remitió a la parte de memoria que le quedaba, porque tuvo un ataque de desmemoria, y la parte de memoria que sí le quedaba era que él se estaba refiriendo a una persona del PSE, concretamente el hermano de la mujer del ex-lendakari, de Goña Gil, que también ha sido concejal en el Ayuntamiento de Bilbao y ha compartido responsabilidades de alto rango en el Partido Socialista de Euskadi. Uh-huh. Y Melchor Gil, que era consejero de Petronor, pues digamos que había tenido un affair con Hacienda y que él, pues digamos que se estaba remitiendo a ese asunto. Y hay que recordar que medios mentideros del Partido Nacionalista Vasco sitúan a Calparsoro en el PSOE. Quiere decir que se puede interpretar como una puya interna también. Uh-huh. Me llamas a declarar, bueno, pues toma de tu casa. Uh-huh. Comentar que José Luis Bilbao, es cierto que en el libro de Kutxabank que ha evolucionado el asunto también, tenéis algunos datos, elementos de valor como para interpretar esto más ajustadamente a la realidad, uh-huh. Y es que José Luis Bilbao es cierto que ha tenido un pequeño conflicto, o un gran conflicto, diría, con los empresarios, concretamente en su momento se sumó a una iniciativa para fiscalizar mejor a las grandes fortunas y a los evasores fiscales de Euskal Herria, de Euskadi. Es una iniciativa presentada por Bildu a la que se sumó el Partido Popular, ya que el Partido Popular no tenía nada que perder. Fue una iniciativa del diputado de Gipuzkoa, Martín Garitano, respaldada por Javier de Andrés, diputado del PP en Álava. El PP no tenía nada que perder después de haber oído toneladas sobre la evasión fiscal de los españoles en Andorra o incluso de Puyol, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Y el que sí que tuvo que perder, y de hecho ha perdido mucho, ha sido José Luis Bilbao, que por no quedarse solo se sumó a la iniciativa, y la gran consultora de grandes fortunas del país, Consulnor, que está representada por familias de calibre como la familia Bergareche, gran accionista de Vocento y del BBVA, uh-huh. Pues pidieron la cabeza de José Luis Bilbao y es lo que ha sucedido. Uh-huh. Y bueno, pues en el libro un poco cuento cómo hay familias y consultoras y bufetes de abogados en Euskal Herria que mandan más que el PNV en el país y que mandan más que el PNV en el propio PNV. Tremendo, porque claro, luego se han ficcionado a través de películas y de series de televisión los entresijos del mundo empresarial, de la política, de AMPA, de las mafias, del mundo del crimen. Y claro, la gente siempre lo vemos como una ficción. Pero de alguna manera en tu trabajo y en el de Igor Melchor queda creo que no dista tanto de la realidad, e incluso la realidad puede, como se suele decir, puede superar la ficción. Entrando ya a de huello a toda esta cuestión, quería preguntarte por tu... ¿Sí? Quería preguntarte por la... por la tesis de tu trabajo, ¿no? El método de gestión que tú has investigado, que utiliza tanto el PNV como en algunos momentos que también comentas el PSOE, o como hemos visto que salen otros medios de comunicación de otros partidos, lo que quieres aflorar en esta investigación, ya sea la parte, como bien comentas en el libro, de los vínculos con el mundo del crimen y del AMPA y el mundo de la fontanería industrial, financiera y los abogados y otras entidades. Sí, por un lado, a mí no quiero rechazar los datos que son accesibles, que relacionan el mundo de la política con el mundo delincuencial, de la delincuencia organizada, no del mundo delincuencial de la corrupción política, sino del mundo de la delincuencia organizada, uh-huh. Le hace atracos, le hace narcotráfico, le hace proselitismo, ¿no? Uh-huh. Hace poco hemos tenido noticia de que un hijo de un fiscal jefe, del conde Pumpido, su hijo, abogado, uh-huh. Pues está siendo investigado por haber ayudado a haber asesorado al mayor clan de proxenetas del país, que precisamente tiene sede en Euskadi, ¿no? Ese grupo de proxenetas tiene sede en Euskadi, uh-huh. Es un grupo de proxenetas que ya hace muchos años un fiscal llamado Navajas hizo un informe y lo relacionó con tramas de Inchaurrondo, tramas delictivas de Inchaurrondo, uh-huh. Y del cuartel de Inchaurrondo, de la Guardia Civil, entonces encabezado por Galindo, uh-huh. Y bueno, pues ahora 30 años más tarde seguimos teniendo literatura judicial sobre las relaciones de fiscales generales con este tipo de tramas, porque hay que señalar que el informe Navajas en su día desapareció y el diario Egin se querelló contra tres fiscales generales que habían hecho habían tenido una actitud negligente, al menos, se puede decir, porque el informe había desaparecido. Bueno, y ahora, 30 años más tarde, nos encontramos con una literatura similar en la que un hijo del último fiscal general, Conde Pumpido, ejerciendo de abogado, asesora al mayor clan de proxenetas del país, que además ahora, en esta operación, ha sido acusado, este clan de proxenetas, que lleva 30 años de actividad, con el hándicap de ser vasco, un grupo vasco, con ese hándicap, 30 años de impunidad, y ahora pues se le involucra en una macrooperación de evasión fiscal. Un momentito, perdona. Lo que es la parte de esto que estás comentando, del crimen organizado, ¿cómo se vincula, cómo se entreteje con estas corruptelas que estamos hablando? Sí, pues por un lado encontramos que la propia política criminal, por ejemplo, la Ertzaintza, que es la que aplica la política criminal de los legisladores vascos o del gobierno vasco, hace caso omiso de elementos de alto rango en la Ertzaintza que están trabajando para redes mafiosas. Un ejemplo claro, y no me voy a extender en esto. No hay hoy en día ninguna ley que impida que el ex número 3 de la Ertzaintza deje la Ertzaintza, deje un cargo de mucha responsabilidad en la que ha tenido acceso a muchísimos datos confidenciales y muy sensibles, no solo de partidos, agentes sociales, sino también de todos los individuos, todos los ciudadanos de Euskadi. Este ex número 3 de la policía criminal termina trabajando como jefe responsable de seguridad de un clan de proxenetas, este clan de proxenetas que hemos citado, que es el clan de la Rosa. Hostia. Y sigue con la puerta giratoria, después de haber trabajado como responsable de una empresa de seguridad cuyo capital lo puso este clan de proxenetas, y que trabaja para este clan de proxenetas, deja ese cargo y se pone a trabajar para un grupo empresarial vasco muy importante, de mucho prestigio, como responsable de seguridad de ese grupo privado de empresas. Es decir, que no hay ninguna ley que impida el uso y abuso de este tipo de puertas giratorias en las que pues un personaje de este calibre con que ha tenido en sus manos información muy sensible del ACUA de los ciudadanos vascos pase por todo este tipo de puertas giratorias. Perdona. Sí, y en otro tipo de actividad fiscal, etcétera, encontramos una empresa investigada a doquier por asesorar a evasores fiscales y estar implicada en operaciones de dudosa fiscalidad. Uh-huh. Y resulta que su representante en Euskadi es el ex responsable de Hacienda de Vizcaya, del PNV. Una persona que antes se dedicaba a vigilar para la ciudadanía por la fiscalidad de todos, ahora se dedica a asesorar es el responsable de una empresa, una consultora que se dedica a asesorar a las empresas para pagar menos el fisco. Entonces, ese trasvase es así, la delincuencia de guante blanco y la de guante negro muchas veces van de la mano. Uh-huh. Y otro aspecto que también he querido remarcar es que muchas veces también las fontanerías de distintos partidos, las fontanerías de la corrupción política y la financiación ilegal de distintos partidos, suelen tener canerías en común. Y voy a poner un ejemplo que últimamente estoy abusando de él, porque la verdad es que me está resultando. Cuéntanos. Bueno. Encontramos que CIU tiene a luz y taquígrafos toda su fontanería se ha destapado. Hemos visto a Puyol con cuentas en Andorra, hemos visto las comisiones del 3%, 20 exalcaldes de un partido de CIU investigados, detenidos, registros de sedes, etcétera. Y claro, todo el mundo se pregunta, ¿y qué pasa? ¿Que el PNV es distinto? Sí, distinto seguro que es, seguro que lo es. Y de hecho tiene una manera distinta de trabajar a CIU. Dos o tres variables. Primera variable, medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación controla CIU y qué medios de comunicación controla el PNV? CIU tiene medios de comunicación que apenas tienen alianzas con medios de comunicación que no estén adscritos a CIU. Ajá. Tiene muy pocas relaciones con el grupo Prisa, un grupo de los dos grandes del Estado español a nivel de comunicación y ligado al PSOE, y menos todavía con el grupo Vocento. Detrás de ese grupo está el BBVA, la oligarquía vasca, derecha española, etcétera. Bien, gente, elementos del Partido Popular, etcétera. Bien. Por un lado, es más fácil destapar elementos de corrupción de CIU, incluso que los medios de comunicación focalicen esos elementos de corrupción, porque no hay elementos en común entre CIU y los medios de comunicación de Grupo Prisa y Grupo Vocento. No hay intereses que choquen en ese caso. Correctísimo. Ni alianzas económicas en ese sentido. Ni siquiera alianzas. Bien, vamos al PNV. El PNV tiene alianzas económicas y políticas tanto con el Grupo Prisa como el Grupo Vocento. Con el grupo Vocento es más que evidente y se ha hablado a rabiar de estas historias entre el hilo conductor que hay entre la oligarquía vasca, Neguri, BBVA y el grupo Vocento. Bien. Es más que evidente que muchos de los augurios que hace el diario vasco, el Correo Vasco, sobre el porvenir del ACUA o las decisiones políticas que va a tomar el PNV respecto a Kutxabank, por ejemplo, se van cumpliendo. Y muchas veces atribuye a sus informaciones a que tiene fuentes en el PNV. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Grupo Prisa no solo es que haya una correlación política de que el PSOE y el PNV en Euskadi hayan estado en el gobierno y hoy en día tengan una alianza, sino que además el Grupo Prisa y el Grupo Noticias, el medio de comunicación cercano al PNV, tienen alianzas. El medio de comunicación del Grupo Prisa especializado en economía, 5 días, se reparte todos los domingos dentro del día. Pero canales de televisión locales como Teledonosti, Telebilbao o Televitoria están en manos de Euskaltel y el Grupo Prisa, que están asociados para influir en la opinión pública a nivel local. Es un grupo de empresas en las que son accionistas Euskaltel y varios cargos del PNV y Grupo Prisa. Cosa que no tiene CIU. Yeah. Esa era la primera palabra, en medios de comunicación. Es decir, cómo focalizar o no focalizar, o qué intereses contrapuestos puede haber a la hora de focalizar la corrupción de un partido u otro. Uh-huh. Lo mismo vale para UPN. En este caso lo mismo vale para UPN. Uh-huh. Bien, otro nivel, clientelismo. Sí. No verás una red clientelar de CIU que esté protagonizada por empresas del Partido Popular o del PSOE. Porque, insistimos, tampoco CIU ha compartido parcelas de poder con el PSOE y con el Partido Popular en el gobierno. Uh-huh. Entonces, a la hora de enarbolar sus redes clientelares que de empresas que vivan de la administración pública o de entidades públicas que vivan del dinero público y sirvan para colocar a cargos públicos gente afín, etcétera, esas redes clientelares en CIU se suscribían a CIU. Pero es que en Euskal Herria, insisto, el PSOE y el PNV han estado en el gobierno y han tenido que compartir esas redes clientelares. No solo el PSOE y el PNV, sino que en el libro cuento, incluso Izquierda Unida se apuntó al barco. Sí. Izquierda Unida montó una empresa, Producciones Lortu, que llevaba sus mítines, que se asoció en UTE, en una UTE, con Baleuco, la productora de televisión afín de confianza de la Consejería de Interior del PNV, del hoy director de ETB, otro medio que se podían dar a entender como que es un medio controlado también por el PNV, o que ha venido estando controlado por el PNV. Y Baleuco y UTE formaron, Baleuco y Producciones Lortu montaron una UTE para hacerse con las adjudicaciones del consejero Javier Madrazo en torno a las, yo llamo subastas, pero bueno, yo creo que llamaban sorteos de viviendas de protección oficial. Sí, sí. Bien, es decir, que en las redes de clientelismo del PNV han estado integradas elementos del PSOE y elementos de Izquierda Unida y de otros partidos. Incluso veremos en las redes clientelares de la administración pública a empresas del Partido Popular como Prosegur, o como Eulen, o como Cobra, o como Mediasal, una empresa del ex portavoz del gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, que estaba asociada con una familia de mucho pedigrí del PNV para hacerse con todas las adjudicaciones sobre turismo, a matriculación en el modelo de euskera, etcétera, etcétera, de la Diputación de Vizcaya, gobernada por el PNV. Bien. Y tercer nivel o variable, que hacen distintas las relaciones y las posibles focalizaciones sobre la corrupción o sobre las cañerías de corrupción compartidas entre distintos partidos. La propia corrupción. Es decir, caso Bárcenas, hay dos empresas vascas, entre otras, dos empresas vascas reseñables, imputadas por el caso Bárcenas. Una, Bruesa, en cuyo consejo de administración encontramos a gente del PSOE y a excargos del PNV. Y con sede en Gipuzkoa. Y otra, Urazka, con sede en Vizcaya, que fue fundada por un alcalde del PNV, que luego fue presidente del Athletic. Sí, sí. Insisto, en las tres variables vamos a encontrar elementos de cañerías conexas de una misma fontanería entre el Partido Popular, PSOE, PNV, Izquierda Unida, etc. Entonces es más difícil abrir esa caja de Pandora que una caja de Pandora en la que las implicaciones están más medidas y los daños colaterales están más controlados. Nos has hablado de, también antes nos has hablado de la policía, en este caso la autonómica, la Euskadi. Quería saber un poco, también creo que haces algunas alusiones en el libro, pero nos gustaría que nos lo comentaras aquí en el programa. Otros niveles de parcelas sociales o políticas en una sociedad, en este caso la nuestra, sindicatos, funcionarios de alto, medio... rango, justicia, estas parcelas también están manchadas, se ven coartadas o impedidas para denunciar, participan de alguna manera, ¿de qué manera? Sí, yo suelo focalizar mis investigaciones en los espacios en los que no se trabaja, en los que no hay presupuesto o en los que hay pocos periodistas trabajando. Claro. Evidentemente, la corrupción, no lo digo yo, lo ha dicho Rafael Chirbes, una persona, un escritor que ha escrito mucho mejor que yo, de hecho, escribe y bastante más ha escrito sobre la corrupción en el Estado español. Y él considera, su tesis principal era que la corrupción se ha transversalizado, es transversal. Eso no quiere decir que el nivel de responsabilidad dentro de la corrupción sea la misma. Está claro que, por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo, a bote pronto, un estudio en Estados Unidos sobre cuántos impuestos tenía que pagar una empresa familiar, pequeña o mediana, al gobierno federal. No recuerdo si de media eran 80. ¿Y cuántos impuestos pagaba una multinacional al gobierno federal? Uno, único, el único, que era el impuesto, digamos, revolucionario, ¿no? Pagaba la campaña presidencial del presidenciable de turno y con eso pues cubría gastos para todo el año. Y claro, pues ahí la injusticia de ello era terrible hasta el punto que las pequeñas y medianas empresas familiares tenían que recurrir a la corrupción, tenían que recurrir a no fiscalizar correctamente, evadir fiscalmente, etcétera. Porque si no, no les daba, cerraban. Pero claro, la gran empresa, eso que en Estados Unidos llaman los gángsters corporativos, pagan el único impuesto, y con eso pues tienen impunidad para toda la vida. Entonces sí, evidentemente es tan transversal que en Estados Unidos hay tanta gente y tantas interacciones con distintos elementos que las variables son enormes, ¿no? Como el tema de los psicópatas, ¿no? Que hay un montón de variables, pues en el tema de la corrupción también un montón de variables, hasta el punto que recuerdo también otra literatura criminológica sobre el asunto en relación a que hay un lobby de zapatería italiano en Nueva York para que se promuevan leyes en favor de sus zapaterías y en contra de las zapaterías chinas, ¿sí? Asiáticas, ¿eh? Es decir que esto es interminable, ¿no? Es interminable. Ahora, un poco lo que habrá que pensar es dónde está también la autorregulación de cada uno, ¿eh? Es decir, que cuidado con las proclamas de exigir a los demás, etcétera, porque veamos cómo conducimos, ¿eh? Sí, David, tú no sé si conducirás. Sí, sí, poco, pero sí. Poco, algo. mejor, porque sufrirías. O sea, si te intentas ser un poco consciente de la falta de humanidad que hay hoy en día en la carretera. Sí, sí, ¿no? lo he visto, sí. Igual sí. Dejas el programa. Quería preguntarte, ahora que hemos llegado hasta este nivel, ¿no? de ejemplos, de motivaciones, que estamos llamando a hablando también a nivel ya más moral, más político, también filosófico, y todo esto, ¿para qué? Quiero decir, es simplemente por dinero. Es por el ego, por la cuestión de poder, porque puedo hacerlo, que te imagino que también llevará a muchos a meterse en este cenagal. Tú después llevando ya estos años de investigando, ¿te has hecho esta pregunta? ¿Qué te has podido sacar alguna respuesta? Sí, todos los días. En el caso además de aquí, de Euskadi, de nuestro contexto histórico-geográfico. Sí, sí, además en las dos líneas, ¿eh? Me pregunto, uno, ¿por qué lo hacen, cómo lo hacen, etcétera, todos los días? Y dos, me pregunto muchas veces, ¿qué es investigación también? ¿Qué objetivos tiene la investigación? ¿Qué debería de ser investigación? ¿Y hacia dónde hay que ir para hacer investigación? Me pregunto todos los días, y tengo dudas todos los días, enormes. Sería largo de hablar de esto, pero así muy en breve. Sí. Hay argumentos, evidentemente, a favor y en contra. Argumentos que, por ejemplo, yo veo que son elementos neutralizantes de culpa. Por ejemplo, un argumento típicamente para neutralizar culpas es que todo el mundo roba Hacienda, pues yo también voy a robar Hacienda. Entonces, eso evidentemente es transversal. O sea, desde el menos poderoso hasta el más poderoso lo tiene en la cabeza. Está claro que el que es más poderoso, porque yo sigo pensando o sigo creyendo, llámame utópico si quieres, en que el vector oprimidos opresores sigue existiendo. Sí, sí. Entonces, hay ciertos opresores, sí, que tienen, que abusan de su poder con el argumento, la justificación, de que ellos saben hacerlo. Lo están haciendo. No es que estén destinados, porque muchos de ellos son creacionistas, creen que Dios les ha puesto ahí para hacerlo, ¿no? Pero incluso los racionalistas consideran que ellos, a base de práctica, tienen un entrenamiento en ello, y entonces tienen un entrenamiento superior a los demás. Tienen una agenda de teléfonos que los demás no tenemos. Tienen una capacidad de decisión que los demás no tenemos. Tienen una autoridad sobre un volumen de gente o un volumen de asuntos que los demás no tenemos. Con lo cual, ellos deben de tomar decisiones. Y muchas veces se quejan, pues, que los de, pues, estos izquierdosos, que dicen que no a todos, son unos antiprogresistas, ¿no? Antidesarrollistas, a dónde nos quieren llevar, a las cuevas, quieren ir a Europa a vender producto con la boina, que ostras se cree esta gente, etcétera, ¿no? Y entonces, eso, pues, hay que entenderlo. Otra cosa es asumirlo, pero para saber lo que pasa en el infierno hay que hablar con el diablo e intentar entenderle, ¿eh? Sí. Y luego, pues, habrá que ver la manera de combatirle. También hay una fórmula también muy empleada. Yo en Hobubis quise retratar esa historieta, que, claro, pues, también los tiempos van cambiando, las opiniones públicas van variando, van pendulando, izquierda y derecha, arriba y abajo. Y entonces, claro, pues ellos también van evolucionando. Por ejemplo, hasta ahora hemos conocido el clásico de la casta política, que era, se formaba en lo público, con nuestro dinero, con delegando nosotros en él como gestor, ¿sí? Sí, sí. Y utilizando nuestros nuestra capacidad, delegando nuestra capacidad no solo política sino económica también, ¿eh?, de tomar decisiones en ellos, ¿sí? Con nuestros recursos, ¿eh? Y ¿qué hacían? Se jubilaban luego en una sociedad anónima, en una empresa privada. De hecho, incluso a veces, pues, favorecían a algún tipo de empresas privadas desde su consejería de industria, desde su consejería de cultura, y terminaban en una de las empresas que ellos habían favorecido, a los que se les había adjudicado distintos contratos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, eso está muy vilipendiado ya, ¿eh? Está ya muy perseguido, se ha denunciado, hay mucha literatura desde el ámbito social, desde incluso de las radios libres, etcétera, sobre esto, y claro, ha habido que cambiar de perfil. Y entonces el perfil ahora es gente que viene del mundo de la empresa, que han sido empresarios, emprendedores, muy prometedores, ¿sí? Con una carrera que se está haciendo, pero que tienen ya una experiencia muy rodada con la administración pública vasca, porque claro, lo que no te cuentan es que la mayoría de sus empresas únicamente trabajan para la administración pública vasca, no compiten en el libre mercado, sino que no están en Macedonia rescatando refugiados, sino que están aquí agujereando el país de obras. Lo que algunos llaman el capitalismo de amiguetes también, ¿no? De una manera. Sí, muy bien, que no hay que ser amigo del PNV para hacer negocios con el PNV, muy bien dicho, David. No hay que ser amigo del PNV para no hay más que ser amigo del PNV para hacer negocios con el PNV. No tienes que tener el carnet afiliado. Puede ser un tío que tu padre fue del PNV, tú llevas 20 años sin votarle, sin haber sido nunca afiliado, etcétera, etcétera, de noche a la mañana te conviertes en alcalde. Claro. No pasa nada, y lo sé y lo tengo conocido, ¿eh? Entonces, no pasa absolutamente nada. Aquí lo que un poco tienes que adaptarte a ese marketing de que yo abandono la empresa privada y me pongo de gestor público, voy paso a la política por un sacrificio, por el bien común y por todos. Porque como los de la izquierda no saben gestionar, son unos inútiles, a todos dicen que no, ¿sí? Son unos antidesarrollistas y no tienen plan. Mentira, mentira. Lo que pasa es que se pone el foco en las negativas a sus planes, a su modelo, ¿eh? No se pone el foco en las alternativas que se plantean o en las alternativas que se están gestionando ya. O cuando hay alternativas que gestionan, no se habla de sus bondades, se habla, todas sus virtudes se convierten en vicios, ¿no? Entonces,